Decíamos hace un ratito, casi 2 meses de programa, ¿verdad? Y en estos 2 meses han pasado una cantidad de situaciones que están viviendo trabajadoras y trabajadores, en las cuales, bueno, nos vamos involucrando. El próximo martes es 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Y bueno, hemos decidido ayer y hoy, sobre todo, pegarle una mirada un poquitito más profunda, ¿verdad? A qué cosa, por ejemplo, a qué concepto de trabajo tenemos hoy en nuestra sociedad. Ya estamos comunicados con Rolando Astarita, economista marxista. Y bueno, entendemos que algunas cosas vamos a aclarar con Astarita. Buenos días. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. En principio, ¿cómo describirías la situación en la que están, en la que estamos los trabajadores hoy en nuestro país? Bueno, yo desde hace tiempo, incluso desde antes de las elecciones donde subió Macri, yo venía diciendo que inevitablemente aquí ganara Scioli o ganara Macri, iba a venir un programa económico muy duro contra la clase trabajadora, fundamentalmente porque Argentina es un país con poco desarrollo tecnológico y el aumento de competitividad generalmente se logra bajando salarios, aumentando ritmos de producción, recortando beneficios laborales. Esto es muy muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y es lo que están haciendo por todos lados. El ajuste básicamente está consistiendo en esto. Uh-huh. Se trata de contener salarios o de disminuir salarios, los acuerdos de competitividad estos que se están haciendo por sectores, no los pueden imponer de manera generalizada como en Brasil, pero lo están haciendo por sectores, siempre con el chantaje de si no se acepta esto no hay inversiones, y si no hay inversiones no baja la desocupación, y la gente se queda sin trabajo, ¿no? A ver, ¿por qué entonces el gobierno anterior no avanzó sobre esa forma de productividad? ¿Hacía alguna política monetaria que también puede ser una variable para mejorar la rentabilidad? No, la economía capitalista generalmente tiene ciclos. Es más objetivo el fenómeno. Ajá. Aclaro, por ejemplo, el kirchnerismo en los 90 estuvo con el menemismo apoyando todos los planes de ajuste, de privatizaciones, de retiro de las conquistas laborales, etcétera, ¿bien? El propio Kirchner en Santa Cruz, cuando fue gobernador, aplicó planes de ajuste terribles en los 90. Uh-huh. Digo esto para que aclaremos. La recuperación argentina del 2002, que en realidad empieza a mitad del 2002, se hace sobre la base de una terrible caída del salario. Claro. Esto no hay que olvidarlo. Luego viene una fase de ascenso. No hay crisis sin salida del sistema capitalista, esto es importante tenerlo en cuenta, y siempre que hay una fase de ascenso económico, pero insisto que partía de niveles bajísimos, 56% de pobreza llegó a haber en el país en el 2002, cuando hay una fase de ascenso se recuperan salarios, se recupera en cierto sentido baja la brecha de los ingresos. Esto se prolongó por la suba de los precios de las materias primas, esto fue en toda América Latina. América Latina globalmente era exportadora de materias primas, y cuando esto se empieza a agotar, la economía se estanca y la caída de la pobreza y empieza de nuevo a aumentar, esto claro. Es muy importante, empieza a aumentar desde el 2011 la pobreza medida por el observatorio de la UCA, y ya en 2014 se aplica de hecho un plan de ajuste. Hay que recordar que en 2014 hay devaluación y caída del salario real. Uh-huh. Luego hay una cierta recuperación en el 2015, muy ayudada por el gasto público. Uh-huh. Y ya en el 2016 vuelve a haber recesión. Claro. La economía, de hecho, desde el 2010 la economía argentina está en serrucho, casi no ha crecido. Claro. Y de qué manera se está tratando. Bueno, una cuestión que yo creo que es importante, lo digo desde un enfoque, digamos, marxista, ¿no? hay que tratar de despersonalizar el problema. No es una cuestión de personas, sino de sistema económico. El sistema económico capitalista siempre sale de las crisis sobre la base de revalorizar al capital desvalorizando a la fuerza de trabajo. Esto es básico en el sistema capitalista. Sí, sí, sí. Bien, vos recién decías, no hay crisis sin salida en el capitalismo. Sí. Uno muchas veces ha escuchado, sobre todo desde muchos lugares de la izquierda, hablar de crisis terminal del capitalismo. Sí, yo he polemizado mucho con esa idea. Incluso recuerdo que en plena depresión del 2001-2002, tuve polémica y decía, ojo, no hay crisis sin salida, ¿no? La crisis más brutal que tuvo el capitalismo norteamericano, la del 30, quebraron 9.000 bancos, el Producto Bruto se desplomó y precisamente la crisis es el mecanismo que tiene el sistema capitalista para restablecer las condiciones del crecimiento. Aclaro, incluso Marx dijo varias veces, no hay una desaparición del capitalismo por causas puramente económicas. Uh-huh. Curiosamente, los que tenían más bien esta idea, por ejemplo, era el economista David Ricardo o Keynes. Keynes pensaba que el sistema capitalista tendía a desaparecer casi por causas objetivas, diríamos, ¿no? Uh-huh. En cambio, en la idea de Marx es, si la clase trabajadora no acaba con el sistema capitalista se va a seguir reproduciendo. Claro, claro, claro. O sea que aquello de sentarse en la puerta de su casa a ver pasar el cadáver, en este caso del capitalismo, no va. No, claro, yo me recuerdo que cuando fue la crisis del 2007-2009, la crisis financiera grande en Estados Unidos, creo que era un grupo de izquierda, o sea, sacaron un cartel algo así como, el capitalismo no va más ahora que venga el gobierno de los trabajadores. Bueno, esto así no existe. No existe. Claro, bien. Claro. ¿Y cuáles serían las vías que a vos te parece que en este momento, en esta coyuntura, los trabajadores deberíamos asumir? Bueno, yo en principio, yo lo que defiendo es un cambio social profundo, con lo cual la mayoría del pueblo argentino no está de acuerdo. Claro. ¿Bien? Ese es el problema, este aspecto, no poder, poder llevarlo a cabo. Yo no me engaño, no soy de los que dicen la mayoría de la gente es inconscientemente socialista o cosas por el estilo, no. La inmensa mayoría de la gente defiende gobiernos de derecha. Los votos para los gobiernos antisocialistas son el 95% del electorado. Okay. Esto tengo que reconocerlo. Ahora, yo lo que defiendo es que haya la máxima unidad de acción para defender, digamos, todas las conquistas de los trabajadores que están siendo atacadas. En primer lugar, el salario, o defender un seguro de desempleo, o defender las jubilaciones para los trabajadores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro. En esta mirada de que el 95% de nuestra sociedad tiene esta actitud, ¿cuánto te parece que influye, sobre todo en estos últimos años de gobiernos progresistas, la cultura del consumo? Yo no le veo a eso. A ver, aquí en Argentina, cuando hay una recuperación económica y cierta mejora del consumo, eso es siempre, pero a pesar de eso, históricamente, en épocas donde mejoraba la situación de la clase trabajadora, el socialismo también ha crecido. El socialismo no tiene por qué crecer solamente cuando hay hambre y crisis. Incluso el hambre no genera conciencia socialista muchas veces. El hambre puede generar movimientos de derecha, también fascistas, o cosas por el estilo. La desocupación puede generar movimientos profundamente de derecha, lo vemos hoy en Europa, por ejemplo. El problema, yo creo, más grave que enfrenta el socialismo es que la alternativa socialista globalmente está desacreditada a partir de las experiencias stalinistas, o incluso la experiencia esta del chavismo. No se ve como alternativa. La caída de los regímenes estalinistas, en mi opinión, no eran socialistas, pero esto ha impactado fuertemente en la conciencia de la opinión pública, incluso mundial, uno tendría que decir, donde se identifica el socialismo con regímenes, para ponerlo en términos actuales, tipo Corea del Norte. Claro. Y esto es en mi opinión, es indefendible. Bueno, y esta es una polémica que nos tenemos que dar dentro de la izquierda y que muchas veces creo que se evita. A modo de bonus track, una cosa mucho más doméstica, digamos. ¿Cómo ves este tema, esta discusión que se está dando alrededor de las tarifas? Bueno, yo creo que el tarifazo es terrible, es espantoso, pero yo pongo mucho más eje en la defensa del salario obrero. Es decir, la izquierda y los trabajadores no tenemos elementos para saber cuál es el costo real de la tarifa, si los impuestos. Estos son problemas que los administra la clase dominante, que tiene las palancas del poder. Y yo creo que el eje de la clase trabajadora tiene que estar puesto en, sea la que sea las tarifas, nosotros defendemos un salario que nos cubra la canasta, claro, una canasta de bienes que necesitamos para vivir. Yo, que alguien que gana 300 mil pesos o 200 mil pesos por mes pague más o menos de tarifa, realmente me importa poco. Claro. Lo digo así. Sí. Digo esto para marcar la diferencia de clases, sí, de clases sociales. Lo que tenemos que defender básicamente es la jubilación de los trabajadores, el salario de la clase obrera, lo que en el marxismo se llama el valor de la fuerza de trabajo. Lo pongo de esta manera. En realidad, a Marx nunca se le ocurrió decir el salario lo tenemos que gobernar desde la oposición, fijando los precios, el precio del pan, el precio del, claro, calzado, el precio de los tomates. Esto es imposible de hacer, no se puede fijar el salario a través de establecer por decreto precios, porque el sistema capitalista es imposible que funcione así. Exacto. Hay una cosa que yo creo que es importante señalar, y es que, vuelvo a esto, aquí los problemas son sistémicos. Pongo otro ejemplo. Pretender, por ejemplo, que se pueda acabar la desocupación votando una ley que prohíba los salarios, esto es absurdo. Claro. En el marxismo esto se le llamaba cretinismo parlamentario, es decir, pensar que por los resortes legales, jurídicos, etcétera, se iban a solucionar los problemas de la clase trabajadora. Esto tiene está vinculado, la solución de estos problemas, a la lucha social, a la lucha de clases, no a que se vote tal o cual ley, claro, en el Parlamento. Claro. Se puede fijar por decreto de determinada tarifa, por ejemplo, y entonces después no hacen inversión. Exacto, o sabotean, sí, y la gente termina pagando lo mismo o más por otro lado. Entonces estas cuestiones no es un problema de técnica parlamentaria, no es un problema de ser hábil para tener una salida imaginativa o cosas por el estilo. Bien, muchísimas gracias, Astarita. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, Rolando Astarita, economista marxista, que bueno, nos aclaró, sí, ¿no? Me parece, un par de cosas por lo menos. Me encanta que alguien diga todo lo que yo pienso con autoridad, ¿no? Ah, sí. Porque eso, me encantó esta entrevista, lo tengo que decir. Y vamos a dedicarle a Carlos Marx. Sí, porque sigue vigente, a pesar de que no le dan bola. Nadie duerme, no te va a gustar.